Hoy es 21 de marzo y en todo el planeta alzamos la voz. Se celebra el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. Pero, ¿sabes por qué elegimos este día? No es una fecha al azar. Hoy recordamos lo ocurrido en 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, donde 69 personas perdieron la vida marchando pacíficamente contra el apartheid. Ese sacrificio nos dejó una lección que todavía hoy, en pleno siglo XXI, debemos aprender. Ninguna persona es superior a otra por su origen, su cultura o el color de su piel. La discriminación no siempre es un grito. A veces viaja en un chiste, en un prejuicio o en un silencio cómplice. Por eso, el mensaje de este año es claro. Combatir el racismo es tarea de todos, todos los días. Todes. Construyamos comunidades donde la diversidad sea nuestra mayor riqueza y el respeto nuestra única ley. Soy Azul Belén Hidalgo, referente de diversidad desde Hurlingham, zona oeste del Gran Buenos Aires. Y este es nuestro granito de arena por un mundo sin barreras.